En Carrefour Maxi aprovecha este ofertón desde el viernes al domingo. Llevando 3 unidades iguales o más, 25% de descuento en marcas seleccionadas de energizantes e isotónicas y también en marcas seleccionadas de aguas y aguas saborizadas. Además, todos los viernes de junio con Mercado Pago tenés 10% de descuento adicional en toda tu compra abonando con dinero en cuenta. Válido del 20 al 22 de junio de 2025. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar.